¿Cuán aterrado estarías, y con justa razón, si nuestro Dios y Creador Todopoderoso no fuese santo, no fuese amor? Entonces, amigo, ¿qué significa la palabra santidad? ¿Quién es el agente de la santificación? ¿Cuál es la norma de santidad? ¿Será que tú y yo somos llamados a ser santos? Si tu respuesta es positiva, entonces, ¿cuándo, cómo, dónde busco la santidad? Amigos, son algunas de las preguntas que desarrollaremos el día de hoy. Esto es Código Abierto, que inicia de esta manera. Bienvenidos amigos una vez más a Código Abierto. Estamos en la lección número 6 y es un privilegio que tú seas parte de nuestro programa. A ti, donde estés, en el lugar que te encuentres, ahí, tal vez delante de una pantalla de televisión o en el internet o escuchando la radio, queremos decirte que Dios te bendiga muchísimo. Queremos enviarte un abrazo, un cariñoso saludo desde aquí de Código Abierto. Ya todas las luces, el escenario está listo para iniciar nuestro programa del día de hoy y tú eres el invitado especial. Amigos, la lección número 6, también vamos a hablar del Espíritu Santo, ¿no? Y una vida santa. Y para esto tenemos invitados, que probablemente ya los conoces, pero una vez más vamos a invitar para que ellos se presenten. Vamos a invitar a Eddie, un amigo, un hermano, que se presente, por favor. Bienvenido, Eddie. Muchas gracias, Waldi. Mi nombre es Eddie Quinteros. Estoy feliz de poder estar aquí una vez más. Contento de poder estar aquí con nuestros amigos y también, ¿no?, con los que nos están viendo o quizás escuchando. Una vez más para poder estudiar la palabra de Dios. Muy bien, hace un mes estuviste acá. Así ya es. Estamos en febrero. Saludos a alguien. Bueno, Eddie, quiero saludar a todas las personas que nos están viendo desde los distintos países y lugares, quizás. Quiero saludar también a nuestros hermanos, ¿no?, los jóvenes adventistas que seguramente, independientemente de qué iglesia sean, están ya con la planificación de lo que son las actividades este año, ¿no?, con los desafíos y todo eso. Orar para que todo pueda salir bien, ¿verdad? Muy bien, bienvenido, Eddie. Por el otro lado del escenario está Norca una vez más. Bienvenida a Código Abierto. Muchas gracias a ti por la invitación. Estuvimos hace un mes, como dijiste, y felices de compartir la palabra de Dios entre amigos, entre hermanos, de una manera diferente, ¿no? Muy bien, saluditos. Ahora sí, ¿a quién? Quiero saludar a mi iglesia en Cochabamba, en Bolivia, la Iglesia Adventista del CEAP, al grupo de jóvenes también. Mándales un abrazo grande y a todos nuestros jóvenes adventistas, ¿no?, en toda Sudamérica. Muy bien. Y tenemos también al Pastor David, una vez más, bienvenido, Pastor. Para nosotros es un privilegio que usted sea parte de nuestro programa. El agradecido soy yo, me place estar acá para compartir la palabra de Dios y saludar también a los amigos en la distancia, con quienes nos sentimos muy próximos a través de la fe, el cariño que nos une, los colegas ahí en la UPU, hay otro grupo de colegas en el CADE y bueno, otros lugares también. Tal vez a la familia que está en diferentes lugares y en especial a nuestros estudiantes en la Universidad Adventista de Bolivia con quienes compartimos todo el tiempo. Muy bien, estamos hablando de instituciones que se encuentran en el Perú, en el Ecuador y en Bolivia, ¿no es cierto? Pero también saludos a todos nuestros amigos que están en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, en Brasil y en el resto del mundo. Sean todos ustedes bienvenidos a Código Abierto. Vamos a iniciar como es de costumbre. No podemos hacerlo de otra manera sino pidiendo la dirección del Espíritu Santo. Por favor, Eddie, dirígenos en oración. Muy bien, oremos. Amante Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos por tener este momento especial para poder estudiar tu palabra. Te queremos pedir, Señor, que tu Santo Espíritu pueda descender, ayudarnos a poder entender la lección que vamos a estudiar y la sabiduría, Señor, también para poder aplicarlo en nuestro cotidiano vivir. Sé con nosotros en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Amén. Amigos, vámonos de lleno ahora al marco temático de nuestra lección. Gracias. Esta semana tenemos una linda lección. Como siempre, el Espíritu Santo y una vida santa. La santidad es un tema crucial en la Biblia. La búsqueda de la santidad, es decir, llegar a ser amable, puro como Jesús, debería ser una prioridad para todo cristiano. El amor de Dios y su santidad van inseparablemente juntos. Sin la santidad de Dios, su amor estaría en peligro de volverse una especie de sentimentalismo. Sin su amor, la santidad de Dios sería severa e inaccesible. Pero el Espíritu Santo está estrechamente conectado con nuestra búsqueda de la santidad. Después de todo, su nombre es Espíritu Santo y es llamado el Espíritu de Santidad. Su nombre nos recuerda que Dios es santo y que el mayor deseo de Dios es transformar a los pecadores a la imagen de su propia santidad. Si Dios fuera solamente omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero no tuviera perfecta santidad, sería un poder de quien estaríamos aterrorizados y con razón. La santidad de Dios significa estar separado del pecado, enteramente dedicado a buscar el bien que representa en sí mismo. Incluye separación del pecado y devoción completa a la gloria de Dios. La naturaleza de la santidad es el fruto del Espíritu desplegado en nuestra vida al caminar cada día. Caminar con Cristo por el Espíritu. La santidad, en pocas palabras, es ser semejante a Cristo. En el Nuevo Testamento, sí, los creyentes eran llamados santos por causa de su relación única con Jesús. Nuestra santificación se logra por fe, indispensablemente. Y gracias al poder del Espíritu Santo es que la gente de nuestra santificación nos ayuda. Recuerden que hay una batalla que se libra en todo creyente. En esta batalla somos llamados a pelear fijando los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También recordar que vivir una vida llena de espíritu significa vivir según la ley de Dios, la ley como norma constante de su santidad, que es el estándar que fija. No cambia, así como Dios mismo no cambia. La santidad es la precondición para disfrutar de la felicidad del compañerismo con Dios. Recordar también que el activismo no es santidad. Habrá personas que pensarán que han hecho grandes cosas para el Señor. Sin embargo, en realidad, no lo estaban siguiendo a Él en lo absoluto. Hay una enorme diferencia entre ser llamados por Dios y simplemente actuar por cuenta propia. Por eso, nuestra mayor necesidad en el ámbito de la santidad es pasar tiempo, calidad de tiempo con Dios cuando escuchamos su voz para recibir nuevas fuerzas por medio de su palabra para ser guiados por el Espíritu Santo. Concluyendo, la búsqueda de la santidad es el llamado de todo cristiano. Cuando buscamos la santidad, estamos buscando a Dios mismo. Es el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudante Divino, el que viene a nuestro auxilio para fortalecernos, para ayudarnos en la búsqueda de la santidad, que es la misma esencia del carácter de Dios. Que el Señor te bendiga en el estudio de esta lección. Adelante, compañeros. Después de esa introducción tan espectacular que hemos tenido en nuestra lección, nos toca el tiempo de desarrollar la misma. Y bueno, estamos en la lección número 6, ¿no? El título, El Espíritu Santo y una vida santa. Pero para introducirnos al tema, yo quiero iniciar con una pregunta muy facilita, ¿no? Para que ustedes recuerden. ¿Alguna vez perdieron algo así de mucho, mucho valor? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La encontraron, la cosa que perdieron, o definitivamente la perdieron? ¿Cuánto tiempo invirtieron en buscar eso que perdieron? Eddie, ¿tu experiencia nos puedes contar algo? Mira, Waldi, me estaba poniendo a pensar, ¿no?, en todas las cosas que yo había perdido en mi vida. Y creo que perdí mucho, ¿no? O sea, desde objetos materiales hasta oportunidades. Hasta oportunidades quizás, ¿no? Pero se me vino a la mente, cuando era chiquito tenía un perrito, ¿no? Un perrito hembra, una perrita. Se perdió, se fue de mi casa. No sé qué pasó, creo que por algún momento creo que hemos cerrado mal la puerta. Y se llamaba Renata, mi perrita, ya. Yo encariñado con ella, le hemos buscado días, meses, y no hasta desde aquel entonces no supe nada, ¿no? Y cómo me sentí, obviamente me sentí mal, me sentí frustrado, quizás desesperado, porque uno se encariña, ¿no? Ya forma ser parte de la familia, las mascotas, y me ponía a pensar en esa situación amarga que pasé cuando hiciste la pregunta. Muy bien. ¿Y Norca, alguna experiencia que quieras contarnos? No sé si perdí, pero yo me acuerdo que cuando era niña, rompí la licuadora de mi mamá y era una licuadora que siempre la usábamos. Me acuerdo que cuando la rompí me sentí tan mal y yo intenté pegarlo. Yo era chiquita, ¿no? Intenté agarrar así la carpicola, el pegamento, intenté darle una solución para no darlo por perdido, pero no se pudo solucionar. Intenté guardar plata para regalarle una licuadora a mi mamá, pero no me alcanzaba para nada y no, me acuerdo que mi papá ahí vino como ángel de la guarda protector, me ayudó a comprarle la licuadora a mi mamá y tratamos de solucionar, ¿no? Pero fue un momento muy Muy terrible. complicado, ¿no? Sí. Perdiste la tranquilidad y la paz y todo lo que tiene que ver al... ¿Y usted, pastor? A ver, yo puedo recordar una experiencia con mi hijo. Estaba, yo creo, de unos 2 años. Estábamos en un centro comercial y mientras conversábamos junto con mi esposa, con una hermana que tenía su negocio ahí, nos distrajimos y el niño había caminado un poco más allá. Y entonces, pues, lo buscamos, cada pasillo, cada división de ese centro comercial. La hermana y otras amistades de ella fueron para ayudarnos también. Buscamos todo por dentro, por fuera, no aparecía el niño. Fue una situación como a todo papá, a toda madre le debe ocurrir seguramente, ¿no? Al buscar a un hijo. Y finalmente, mi esposa encuentra afuera, en una esquina, un señor subido encendiendo una moto, una señora con nuestro niño en sus brazos, subiendo también para darse a la fuga. Ella llega, le arranca, ¿no? Recupera a nuestro bebé y esa pareja se fue en la motocicleta. Fue un momento crítico, Muy pero complicado. también de muchísima gratitud al Señor porque encontramos a nuestro hijo. Claro, ¿y cuánto tiempo más o menos pasó donde esté la pérdida hasta que la encontraron? Ah, no fueron muchos minutos, pero para nosotros Una eternidad. una eternidad realmente, sí. Correcto, ¿no? Y justamente quería llegar a este punto, ¿no? El pastor le dio justamente el clavo, porque hay muchas cosas, ¿no? Y una de ellas, la santidad, que vamos a hablar esta semana. La Biblia nos llama a que busquemos la santidad. Pero muchos ni sabemos que la hemos perdido o está por ahí, ¿no? Y puede ser, dice la lección, es una alta prioridad para cada uno de nosotros buscar la santidad y ser santos como es Dios, ¿no? Y así que en esta semana vamos a desarrollar esto que muchos en este momento seguro están diciendo, ¿y qué es la santidad? ¿De qué vamos a hablar? Y justamente ese es el tema de esta semana y cómo tenemos que buscarlo, ¿no? La santidad de Dios. Vamos a empezar por eso, ¿no? ¿Qué significa, pastor, esta palabra, la santidad de Dios? Bueno, creo que lo primero que necesitamos recordar es que no se trata de un estado o de una cualidad final, ¿no? No es un producto final a lograr alcanzar en esta vida para nosotros. Si se trata de la santidad de Dios, es realmente una cualidad inherente a Él, junto con su amor, que es su carácter, ¿verdad? Es una combinación indisoluble, inseparable. No podemos dividir a Dios entre su amor y su santidad. El comentario del estudio dice en una de sus líneas, el amor de Dios sin santidad, comprendido así incompleto, sería meramente sentimentalismo, ¿no? Y lo mismo al revés, comprender a un Dios santo sin amor, por supuesto, nos presentaría un ser rígido, rudo, ¿no? Tal vez inalcanzable. Y cuando se trata de Dios, tenemos que comprender a un ser realmente amoroso, perfecto, santo, por supuesto, es parte de su forma de ser, es su ser realmente, y que nos quiere transmitir, que nos quiere conceder a nosotros como parte de nuestra experiencia de crecimiento. Muy bien, voy a leerles este pasaje bíblico, ¿no? Que se encuentra en Primera Pedro, ¿no? Capítulo 1, versos del 14 al 16, que dice así: Como hijos obedientes, ¿no? No os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, dice, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: Sed santos, porque yo soy santo. Entonces aquí podemos ver algo, ¿no? Un llamado de Dios para ser santos, así como Dios es santo. Y por eso iba la pregunta, ¿no? ¿Qué significa esto, Eddie? ¿Qué es ser santo? Mira, Waldi, yo creo que cuando nosotros tocamos el asunto de la santidad, creo que es algo íntimo de cada uno de nosotros, porque básicamente estamos abarcando un asunto de lo que nosotros realizamos todos los días y en nuestras decisiones y pensamientos. Porque creo que cuando nosotros somos llamados a ser santos, creo que también al mismo tiempo estamos siendo llamados a ser separados para Dios, ¿no? Hoy en día nosotros, el mundo nos ofrece un sinfín de actividades, ¿no? Muchos de ellos van en contra de los principios que nos presenta la Biblia. Y es ahí donde nosotros ya tenemos que hacer un contraste, ¿verdad? Si nosotros decidimos seguir quizás a los placeres o a los deseos mundanales del mundo, o si bien nosotros decidimos por Dios. Creo yo que en este sentido, ahí se consuma, ¿no?, lo que es el llamado a la santidad, en la que nosotros ya no somos partícipes con el mundo de esas actividades, sino más bien nos separamos y las actividades que nosotros tengamos o todo lo que nosotros realicemos únicamente nos van a dirigir a Dios. Muy bien, pastor. Ahora es interesante que 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, orienta en el sentido de que el mismo Dios, dice, el mismo Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. A la luz de este pasaje, no es una lucha solitaria nuestra, ¿no? No es un sacrificio apenas humano. En realidad, el sacrificio ya fue hecho, el costo ya fue pagado, y es el Señor el que realiza esta obra, lo quiere hacer. Solo hay que permitírselo, y está a nuestro alcance vivirlo. Ahora, la obra del enemigo consiste en mostrarnos aquella experiencia como algo negativo, como algo que disminuye o anula placeres. Y en realidad hay pues placeres mayores indescriptibles, ¿verdad?, en lenguaje humano, que se viven cuando estamos unidos por el Espíritu a la obra del Señor. Y es justo el Señor mismo el que quiere hacer esta vida de santidad, nos quiere transmitir en realidad parte de su esencia a nosotros. Muy bien. Y algo más antes de terminar. ¿Qué más? Bueno, creo que también viene a ser como que un desafío, ¿no?, en este momento, no solamente a la gente madura, sino también a los jóvenes más que todo, porque es donde prácticamente se ve más ese contraste entre el mundo y Dios. Muy bien, amigos, estamos hablando acerca de la santidad de Dios y que somos llamados, tú y yo, a ser santos también. Pero ¿cuáles son los agentes? ¿Cuál es la norma de la santidad? Son algunos temas que tomaremos después de la pausa. Regresamos enseguida. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando el tema acerca de cómo llevar una vida santa, obviamente con la dirección del Espíritu Santo, ¿no? Y justamente íbamos con Eddie a la pausa, ¿no? Y yo quiero retomar con él y quiero hacer una pregunta, ¿no? ¿Será que es fácil para los jóvenes, decíamos, la santidad es apartarse del pecado, ¿no? ¿Es fácil para un joven hacer esto? Norca nos decía que es muy complicado. Desde tu perspectiva, ¿qué piensas? No, yo creo que sí, igual, y es súper difícil, porque en primer lugar tienes una gran influencia que es el mundo, ¿no? Y querramos o no, no somos una sociedad completamente cerrada, somos seres sociales, y dentro de nuestro círculo social están tanto adventistas como no adventistas. Y eso sucede, pues, de forma normal en los jóvenes. Y generalmente es cuando ya llega el viernes de noche, donde te hacen cierto tipo de invitación. Y me pasó, ¿no? Que, Eddie, ¿qué vas a hacer el viernes a la noche? Mira, hay fiesta en la casa de tal, ¿por qué no vamos un ratito, no sé, a compartir con los amigos? Ya que ha pasado la semana de exámenes en la U, ¿por qué no vamos? Y nos desestresamos. Pero yo les digo que tengo que ir a la iglesia, porque con los chicos de mi iglesia nos reunimos y recibimos el sábado. Entonces, les invito a ellos, pero ellos me dicen, pero Eddie, o sea, es demasiado aburrido. ¿Yo para qué quiero ir viernes a una iglesia? Si total, y te dicen, o es domingo o es sábado, ¿no? Y bueno, yo empiezo a explicarles, pero se les hace difícil la idea de que nosotros tengamos actividades distintas, ¿no? Porque ellos te dicen, Eddie, eres un aburrido, o si no, ¿por qué eres tan antisocial? ¿Por qué no vas con nosotros un rato? Ya, si quieres no tomas, pero vas a estar ahí, digamos, viendo, no sé. Entonces, es una situación complicada, ¿no? Porque si uno realmente como que quiere mantener amistades, por decirte así, posiblemente queriendo hacer lo bueno va a terminar haciendo lo malo y va a ser arrastrado hacia el mal. Creo yo que representa un gran desafío, Waldi, porque no solamente en el asunto de las actividades, sino también de cierta forma de hablar, ¿no? O si no, en la moda, como bien decía todo, Norca. En vestir, en la actuar. Forma de vestirte, ¿no? Las actividades que vos haces. Entonces, creo yo que es una forma de que el enemigo te pone a prueba en forma íntegra, se podría decir, ¿no? Muy bien, y aquí al pastor, ya que lo tenemos aquí, vamos a hacer una pregunta bien complicada, que por lo menos para mí es, ¿no? Dice así, la santidad es un don de Dios, ¿no? Y a la vez es un mandato divino. Hasta aquí no hay problema, ¿no? Pero la santidad, en pocas palabras, es ser semejante a Cristo. Ahora, pastor, la pregunta es, ¿nosotros como seres humanos pecaminosos, es posible llegar a este nivel o estamos soñando mucho? Es interesante que el apóstol Pablo en numerosas ocasiones, al escribir en el Nuevo Testamento, se dirige a los cristianos, a los hermanos de las diferentes iglesias a quienes emitía sus epístolas, describiéndoles o citándolos como santos, y no lo eran en nuestra manera limitada de pensar la santidad, ¿no? Porque igual en esas iglesias había problemas, discusiones, dificultades, pecados. Sí, en las propias epístolas, en varias, el apóstol menciona, ¿no? Y enumera una copiosa lista de pecados y situaciones pecaminosas, pero les dice santos. Entonces, ahí en esta dificultad del texto podríamos encontrar justamente la solución también, ¿no? Como decíamos al inicio, la santidad no vista como un producto final, como un estado, sino como una experiencia de crecimiento precisamente a partir del sacrificio de Cristo por nosotros y por medio de su intercesión y su obra, que en este tiempo, en nuestra experiencia diaria, es operada en la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces, estar presente la persona santa en mí, obviamente hace de mí una experiencia de santidad. Quizá para, no sé si ilustra realmente, pero como un recurso didáctico podríamos ensayar una frase, ¿no? La santidad no es un estado, sino una experiencia o una tendencia del Hijo de Dios que está unido a Jesús. Excelente. Tan listos. Es importante mencionar que ser una persona santa, que nosotros entendemos que ser una persona parecida a Cristo, no quiere necesariamente decir que no tengamos que tener pecado. Una persona en santidad no es una persona que no comete pecado, una persona totalmente intachable, éticamente perfecta, sino lo que decía el pastor, ¿no? Es que nosotros busquemos asemejarnos más a Cristo, busquemos caminar y ser hijos obedientes, busquemos aferrarnos al Padre en las en los problemas, en las tentaciones, en las dificultades que vayan a venir. Eso nos hace caminar en santidad. Es saber que aunque cometamos un pecado, si nosotros pedimos perdón, si nosotros tratamos de ser, de buscar alternativas, soluciones ante esta caída tal vez que tuvimos, si nos aferramos al Padre, podemos caminar en santidad. No necesariamente tenemos que ser perfectos, sino tenemos que reconocer que queremos parecernos a Dios en lo que Él vino, ¿no?, a dejar en esta tierra, que es su ejemplo. Muy bien, Eddie, ahora sí. Bueno, te quería compartir esto, Waldi, y también con nuestros amigos, ¿no? En base a lo que dicen el pastor y Norca, yo me pongo feliz porque esta aclaración es tan importante porque quizás nos hace sacar un mito, ¿no?, que a veces manejamos nosotros dentro del estudio de la Biblia. Lo vemos quizás el asunto de la santidad tan lejano, tan difícil de poder realizar, o sea, tan inalcanzable. Pero cuando nosotros entendemos ahora el propósito de la santidad y cómo ella opera en nosotros y cómo ella se llega a consumar, ¿sí?, ahora podemos entender que ser santo no es una tarea difícil, ¿no? Obviamente conlleva una preparación, es algo que nosotros vamos a consumar en la segunda venida de Cristo y es una tarea que nos va a llevar por el resto de nuestra vida. Pero eso no significa que esto sea imposible, sino más bien nos hace santos el hecho de que nosotros tengamos una relación con nuestro Creador. Y creo que esto es pues un alivio, me imagino, para muchos, ¿no? Así como lo es para mí. Definitivamente, ¿no? Y todos creo que entramos dentro de este grupo, ¿no? Y muchas personas que deben estar escuchándonos ahí pueden decir, no, pero si yo soy pecador, claro, si yo tomo, si yo hago esto, si tengo un carácter tan complicado, ¿cómo voy a llegar a ser santo? Porque la Biblia dice, sed santos como vuestro Padre santo, ¿no? Entonces, ¿cómo? Difícil, imposible. Parece mejor ni voy a la iglesia, ¿no? Pero aquí esto nos cambia totalmente nuestra perspectiva y nuestra forma de ver. Y ahora hay una esperanza, es algo accesible a cada uno de nosotros, ¿no es cierto, pastor? Correcto, es justo el llamado para la solución a nuestras dificultades, ¿no? Es una oferta, esa aparente exigencia de que seamos santos, es en realidad una oferta de la presencia divina para que nuestra vida crezca. Recuerdo haber leído la experiencia de un pastor que se dice que los líderes de la iglesia le comentaban con preocupación el hecho de que con cierta frecuencia estaban extraviándose objetos y equipos en la congregación, incluso a la hora de culto, ¿no? Tablets, celulares, equipos, etcétera, ¿no? Y el pastor, en lugar de mostrar preocupación, había dicho a los líderes de la iglesia, amén, por fin los pecadores están viniendo a la presencia del Señor. Y es que, de veras, el llamado del Señor no es a dejar de pecar. Eso ocurrirá después, cuando permitamos la acción del Espíritu en nosotros y va a proporcionarnos santidad, ¿no? Correcto, ¿no? Y justamente Gálatas, por ejemplo, nos enumera, como usted decía, varias cosas, ¿no? Y hay un conflicto ahí, ¿no? Entre un hombre que trata de seguir lo carnal, ¿no? Y por otro lado, seguirá está lo espiritual. Entonces es una lucha diaria, ¿no? ¿Será que no, que sí? O con mis actitudes, hoy día me puedo levantar muy bien, pero de alguna manera yo peco, ¿y qué? Borrón y cuenta nueva, ¿cómo empiezo y ahora con qué cara me presento delante de Dios? ¿Cómo debería ser esa actitud, Norca, de ser humano, ¿no? ¿Es un conflicto el que tenemos diario, sí o no? Es un conflicto porque somos seres pecaminosos, nacimos ya con pecado, ¿no? Pero a pesar de todo eso, Dios tiene ese llamado de amor y Dios nos ha mostrado a lo largo de su historia de que muchos de nuestros, tal vez, profetas que han pasado también, que lo tenemos acá descritos en la Biblia, pudieron, gracias al Espíritu Santo y gracias a que ellos también decidieron aferrarse al Salvador, caminar ese camino de la fe que es a veces muy, muy difícil y muy complicado de seguir, pudieron, lograron avanzar y lograron vencer. Entonces, si ellos pudieron, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? A pesar de que somos seres con pecado, a pesar de que tal vez hay más tentaciones aquí, al alcance de tu mano en el internet, tú puedes encontrar un montón de cosas en segundos. Tal vez antes era más difícil encontrar drogas, ahora hay drogas en el colegio, drogas en todas partes. Entonces, tal vez en nuestro mismo ambiente, que tal vez sean, entre comillas, multiplicado las tentaciones, podemos tener una vida santa y Dios nos llama a eso. Y nosotros tenemos que buscar y procurar ser personas que vivan bajo la santidad de Cristo. Muy bien. Excelente, ¿no? Justo esa búsqueda, ese procurar es el camino de la santidad, ¿no? Estaba recordando la situación de a veces entre los adolescentes, ¿no? Que se ve cuando admiran, cuando hay un ídolo por allí, sea artista o de otro tipo, una eminencia X por allí, se acostumbra a hacer esta señal, ¿no? Una reverencia especial, ¿no? Me hace recordar este texto de Isaías 6:3, que aparece en el estudio de la semana. Dice, el uno al otro daba voces diciendo, santo, santo, santo. Tres veces, ¿no? Uh-huh. Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Al único que, a quien se realmente merece hacer reverencia por su santidad, su cualidad de santidad, es el Señor. Pero si vamos a ver apenas como un resultado, un producto final, podría ser frustrante o en términos de mediocridad o de conformismo, decir, bueno, ni modo, yo acá me quedo, ¿no? No doy, así nací, así viviré, así moriré, ¿no? Pero la palabra del Señor lo que está recomendando en esta serie de pasajes estudiados en la semana es que vivamos aquella búsqueda que citaba Norca, ¿no? esta búsqueda permanente. Es en realidad una experiencia emocionante, es una experiencia de intensas situaciones para vivir. No es algo aburrido, no es una experiencia estática, ¿no? Justo es para darle mayor dinamismo a la vida, ¿no? Muchas gracias, pastor, ¿no? Es interesante los conceptos que estamos dando aquí, pero muchas veces, Eddie, la palabra santidad muchas veces se ve como algo aburrido, ¿no? Algo tedioso. Inclusive cuando uno va ya a una iglesia, es cristiano, entre broma le dicen, ¿no? Es que él es ya santito, ¿no? Ya no juega, ya no hace deporte, ya no comparte. ¿Será que esto realmente es así o están con una perspectiva diferente? Es que mira, Waldi, es tan cierto lo que vos dices, porque cuando una persona no conoce, como que inmediatamente el sinónimo a santidad es aburrido, ¿no? Ellos creen que cuando uno entra a la iglesia, no sé, se petrifica, hasta las horas del culto termina y vuelve a ser un humano de verdad y se va. Pero sin embargo, ser santo o vivir en una vida de santidad no significa que estemos en un ámbito aburrido, ¿no? Porque, te digo yo, las recepciones de sábado que tenemos con los chicos de la iglesia las siento tan placenteras, tan divertidas, ¿no? Quizás no como el mundo esperaría que sea, pero cuando uno está realmente en ese ámbito, empieza a disfrutar las actividades. Y obviamente dentro de la iglesia y nosotros tenemos muchas actividades, y también para eso están los departamentos de la iglesia, especialmente el ministerio joven, ¿no? Para los jóvenes que realmente son más dinámicos y más abiertos a hacer todo tipo de cosas. Y recuerdo una actividad que tuvimos hace poco, ¿no? El campamento con la iglesia. Entonces, cuando uno ve este tipo de actividades, entiende que las cosas no se tratan entre si son aburridas o no son aburridas, porque cuando uno está de la mano con el Señor, inmediatamente ya comienza a disfrutar, ¿verdad?, de esa compañía. Y obviamente, las actividades que uno va a gozar con la compañía de sus hermanos, pues lo llenan todo, ¿no? Entonces, creo yo que no hay que quizás parametrizar, ¿no?, la santidad dentro de lo que sí es divertido o si no es divertido. Cuando uno ya está involucrado en ese tipo de actividades dentro de la iglesia, pues disfruta y disfruta de verdad. Correcto, y son cosas y experiencias que un cristiano a veces vive, y las vive, como usted decía, pastor, intensamente, ¿no? Porque la vida del cristiano es eso, vivir cada día en levantarse por fe, ¿qué es lo que me ocurrirá el día de hoy? Si estoy tomado de la mano de Dios, no sé cómo terminará este día, pero sí espero que Dios me conduzca a un buen estado, ¿no? Y eso es caminar por fe. Realmente es caminar por fe, e incluso desarrollar la habilidad o la capacidad de enfrentar a lo desconocido, ¿verdad? Enfrentar sin aparente preparación, aunque la Biblia obviamente nos prepara totalmente, pero eso de ir a la jornada con su desconocido preparado, ¿no? No solo de parte del Señor. Hay un enemigo ahí procurando destruirlo todo también, arruinarlo todo. Es un aguafiestas permanente, ¿no? No hace falta invitarle, él está ahí siempre para arruinar todo. Pero con ayuda de Dios, hasta en esas dificultades le encontramos la manera de disfrutar. Correcto. Y ese caminar de fe es lo que es el primer paso a la santidad, porque para vivir una vida en santidad tenemos que tener fe, y no solamente basta tener la fe, sino también tenemos que tener la acción y el poder del Espíritu Santo para poder caminar en esta línea. Y lo que decía Eddie me quedó mucho, porque no solamente son las actividades diversas que tú puedes tener, sino con quién estás pasando eso, quién es él, esa tu persona favorita. Con mi persona favorita yo no me aburro, yo la paso bien, yo hablo, yo me suelto, yo me siento segura, me siento feliz. Entonces, compartir esos momentos no hacen, como decía, que algo tenga que ser o aburrido o algo que no tenga que ser aburrido. No, sino que es un estilo de vida que yo decido tener con un Salvador, con una persona, con un ser maravilloso, que en este caso es nuestro Creador, y que tú solamente lo vas a sentir maravilloso cuando lo conozcas y cuando tú realmente quieras pasar intimidad con él. Correcto. Excelente, ¿no? La idea es experimentar. Tantas veces escuchamos personas que quieren rechazar algo que no han probado, algo que no han vivido. Exacto. Y los que ya hemos entrado, ¿verdad?, en esta dinámica, descubrimos que había sido excelente. Una señorita prácticamente una niña de 13 años, un día me dijo, cuando estaba en etapa de docencia, profesor, yo no quiero ir al cielo. ¿Y por qué? Le digo, Me parece un lugar aburrido. Yo creo que no voy a poder hacer las cosas que hago acá. Pero probar, le digo, ¿no? Probemos. Ven, encuéntrate con Dios, vive con Dios, déjate guiar por su espíritu. Y después que pruebes y disfrutes lo que el Señor tiene preparado para tu vida, te vas a asombrar y quizá te arrepientes y pidas perdón por lo que decías, ¿no? Y algo también aprovechar, ¿no? Y también invitar a nuestros amigos que nos están viendo del otro lado, si es que por algún motivo no asisten a una iglesia, que vayan a una, porque la iglesia tiene muchas actividades. Y lo que dijo el pastor, ¿no? La experiencia es algo que no falta dentro de la iglesia, porque te puedo contar que con los chicos, con el club de jóvenes de mi iglesia, hemos ido hay un trecho en La Paz, en Bolivia, que se llama el Camino del Inca. No es un tramo de más o menos 4 días, puede ser. Una ruta desafiante entre montaña y selva. Exacto. Uno empieza en la zona así todo andino y termina en una zona tropical. Y en el lapso de estos 4 días, pues vives de todo, ¿no? Y esta caminata, aprender a racionar, aprender a básicamente supervivencia, se podría decir. Sí. Son cosas a lo que uno le llama la atención y son cosas que la iglesia también está dispuesta a ofrecer, ¿no? El club de conquistadores, los campamentos, retiros espirituales. Creo que es otro mundo cuando uno entra, ¿verdad? Y experiencias distintas que solamente viviéndolas uno va a aprender. Y amigo, quiero hacerte en este momento una invitación. Encuentrauniglesia.com, ¿no? Está a un clic para que tú, donde estás, puedas encontrar una iglesia y puedas asistir y ser parte de nosotros. En el siguiente bloque hablaremos acerca de la norma de la santidad y cómo encontrar esa santidad que estamos buscando ahora. Retornamos enseguida. Mis amigos de Código Abierto, nos reencontramos en este sector donde te informamos lo que Nuevo Tiempo tiene para ti. Muchos de nosotros hemos escuchado las palabras: te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si somos bautizados, las hemos escuchado justo antes de que el ministro nos sumergiera en el agua. El Espíritu Santo tiene un papel crucial en la vida de los creyentes. En el estudio de este trimestre podremos profundizar más el inmenso don que tenemos en él. Al estudiar la obra del Espíritu Santo, veremos el Espíritu Santo y la Palabra, la divinidad del Espíritu Santo, el Espíritu Santo y la Iglesia, la obra del Espíritu Santo, entre otros. Además, profundice el estudio de la Biblia con el curso La Biblia Habla. Solicítalo de manera gratuita en la Iglesia Adventista más cercana a tu casa o ingresa a encuentroeniglesia.org. O entre en contacto con nosotros en www.nuevotiempo.org. Ahora sigue en compañía de Waldy y Código Abierto. Estamos en Código Abierto, amigos, y estamos estudiando la lección número 6, el Espíritu Santo y una vida santa. Estamos ya en nuestro último bloque, ¿no? Y habíamos visto muchas cosas interesantes, ¿no? Que inclusive tú y yo somos llamados a ser santos y por la gracia de Dios, ¿no? Y por el impulso del Espíritu Santo podemos serlo. No podemos serlo. Me gusta mucho este pasaje que les voy a leer, que se encuentra en Filipenses, el capítulo 3, versos 13 y 14. Dice así, Pablo, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio supremo del llamamiento de Dios en Cristo Jesús. O sea, Dios nos da siempre oportunidades, ¿no? Mientras tengamos vida y salud, amigos, si esta mañana abriste los ojos y estás ahora con vida, es una nueva oportunidad y eso es maravilloso. Eddie, ¿algo más que te haya impresionado de la lección? Bueno, Waldy, a mí me encantó la lección porque ahora vemos, ¿no?, cómo es la convivencia con el Espíritu Santo y cómo este nos ayuda también a poder llevar una vida santa y también las implicaciones que da el hecho de vivir en santidad, ¿verdad? Hemos despejado quizás ciertos mitos y hemos visto también cómo el Espíritu Santo está comprometido y nos capacita, ¿no?, para poder estar presentes ante el Señor, como lo dice Hebreos 12:14, ¿sí?, que dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no nos valiésemos del Espíritu Santo, este versículo sería totalmente imposible, ¿verdad? Correcto. Pero gracias a Dios que tenemos al Espíritu Santo ayudándonos para poder estar presentes ante nuestro Creador, ¿no?, y poder llevar, sí, una vida en santidad. Muy bien. Norca, ¿algo más que quieras comentarnos? Sí, quería para empezar y comentar, leer en 1 Timoteo 1:8 que dice: sin embargo, sabemos que la ley es buena si se la usa debidamente. Y es lo que también nos lleva a este camino de santidad, que para vivir en una vida de santidad necesitamos tener al Espíritu de Dios bien presente en nuestra vida, y para ello necesitamos cumplir la ley de Dios. Muchos podemos decir: no, pero la ley no salva, la ley fue abolida. No, la ley no fue abolida, y Jesús lo registra bien claro en su palabra. Ahora, si nosotros queremos vivir una vida de santidad, que es vivir una vida semejante al Padre, estamos decidiendo vivir una vida de amor, y quien ama obedece. Y no lo vemos como reglas que tenemos que cumplir, sino que por amor nosotros lo hacemos. Entonces, por eso también pienso que es importante en este tema de la santidad tener claro también que la obediencia a los mandatos divinos es tener el Espíritu en nosotros. Y esas ganas de querer cumplir la ley es tener el Espíritu Santo en nosotros, porque el Espíritu Santo nos mueve y es esa fuerza que nos activa para que nosotros querramos permanecer en el camino de la santidad. Muy bien, ahí estamos tocando un tema más que tocó la lección, ¿no? El tema de la ley como norma para la santidad, porque en la medida que nosotros nos acercamos a la ley, vamos a ver nuestras imperfecciones, ¿no? Y cómo llegar a ser santo si yo no sé en qué estoy fallando. Y esta es una forma de darme cuenta en qué estoy fallando y, con la ayuda del Espíritu Santo, cambiar obviamente esas cosas en algo que es correcto. Waldy, notemos también la diversidad y variedad de expresiones de la Biblia, ¿no?, al orientarnos. Es interesante que, de acuerdo a los estilos de aprendizaje que tengamos o a los diferentes aspectos de la vida que enfaticemos o prioricemos, la Biblia se expresa como para encontrarnos por algún lado y beneficiarnos. Justo siguiendo la línea de pensamiento que planteaba Norca, en Efesios 5, versículo 25, encontramos al apóstol Pablo diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Esta es una expresión de mandato, forma parte de la ley de Dios, hay que amar. Pero ¿quién iría a amar a una mujer obligado? Justo la libertad es la esencia del amor. Y justamente el amor es el foco, el centro de la ley de Dios, porque es la esencia de su carácter. Entonces, es preciso que nosotros acomodemos algunas ideas, mejoremos algunas neuronas por ahí, ¿no? Para ver realmente la ley del Señor como una expresión de su amor, como una oferta de mayor libertad para la felicidad, ¿no? Y gracias a que Él nos concede el auxilio de su Espíritu Santo en nuestra vida, vamos a poder crecer, desarrollar esa experiencia. De veras que me agrada que el mismo Pablo, el mismo apóstol San Pablo, a quien admiramos muchísimo en todo el mundo cristiano, haya dicho estas expresiones que fueron leídas hace un momento, ¿no? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Si Pablo es el que habla tanto de santidad y él mismo afirma no haber alcanzado, pareciera incoherente, incompleto, contradictorio, etcétera, ¿no? Pero no, es que está hablando de una experiencia de crecimiento, ¿no? Está hablando de una experiencia dinámica, y hay que dejarse guiar por el Espíritu de verdad para vivir en santidad. Muy bien. Y voy a hacer algo, ¿no?, que probablemente tal vez hemos hecho nosotros también. Estamos en la segunda semana de febrero 2017, ¿no? Y muchos seguramente iniciaron este año con el propósito: ahora sí yo voy a leer un capítulo de la Biblia por día, ¿no? Y no sé, ya ha pasado un mes desde que he iniciado este año y no sé si todavía estás ahí en la lucha, ¿no? Muchos de nosotros podemos hacer propósitos, ¿no? como seres humanos. Desafíos decir, nuevos. Correcto. Desde mañana voy a saludar a todo el mundo. Esta mañana voy a ayudar a alguien. Esta mañana, cada mañana. Exactamente, ¿no? Y por un lado está bien, pero si no está el Espíritu Santo detrás de todo eso, de nada sirve, ¿no? Porque simplemente como seres humanos pasajeros, también nuestros deseos van a ser pasajeros. Me gusta mucho esto que he encontrado en la lección. Dice así, siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Y nosotros sabemos que lo único que llevaremos de este mundo es el carácter, ¿no? Así que hay cosas que sabemos en nuestra vida que está mal y que debemos entregarlas en las manos de Dios. Así como Pablo dice, olvidando todo, ahora empiezo algo nuevo, ¿no? Con los ojos puestos en Cristo Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo podemos llegar a ser más que vencedores, ¿no? ¿Qué es lo que más te ha gustado, Eddie, de esta lección y cómo lo podemos aplicar para tu vida? Bueno, Waldi, creo que ya el mito de que la santidad es inalcanzable o quizás es aburrida ya quedó aclarado, ¿no? Aquí creo que cada uno de nosotros somos completamente capaces en Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo a poder llegar a este objetivo, ¿no? De poder tener una vida separada de las actividades que hay en este mundo y tener una vida completamente direccionada hacia Dios. Sé que es una decisión que posiblemente puede ser difícil porque vamos a quizás dejar algunas cosas de lado, pero lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros lo compensa y con seguridad nos da más de lo que nosotros esperábamos. Esta lección me gustó, creo que es de beneficio y desafiante para que cada uno de nosotros recién podamos, ¿no?, tomar las decisiones acertadas y dar quizás ese giro que nuestra vida merece o necesita. Muy bien, ya hemos llegado casi al final de nuestro programa, Pastor. Tenemos dos minutitos que vamos a dejarlo para usted. Necesitamos que haga un resumen, tal vez hemos obviado algún punto, pero este es su tiempo, Pastor. Gracias, es fascinante realmente ver cómo la palabra del Señor expresa estas verdades tan útiles en un lenguaje actual. Esta sección de la Escritura, el Nuevo Testamento que hemos estado viendo principalmente, se ha escrito hace como 2000 años, ¿no? Y cómo es interesante que hablen en nuestro lenguaje actual. Efesios 4:22, por ejemplo, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Está desafiándonos, animándonos, invitándonos a una nueva experiencia. Y justo somos nosotros la era, la gente, el ser humano que ha crecido tanto, que conoce tanto y que no se conforma. Vivimos en ese tiempo en que, amigo, queremos cambiar, todos buscamos cambiar algo, pero qué curioso es que muchas veces con ganas de cambiar vivimos cada día igual. Te animo, te invito para vivir esta experiencia fascinante de gozar de la influencia poderosa del Espíritu Santo, la presencia de la santidad. Solo puede traer santidad a tu vida y generar una experiencia trascendente, una experiencia de crecimiento, de transformación permanente. Y por supuesto, la santidad siempre se vive en felicidad. Santo, fuerte y clemente. Amigos, después de esa parte musical tan especial que hemos tenido en el programa, vamos a terminar de la misma manera como iniciamos. Hemos iniciado pidiendo la dirección de Dios y ahora vamos a terminar el programa agradeciendo su presencia porque la hemos sentido. Vamos a orar. Pastor, por favor, nos puede dirigir una oración. Okay. Nuestro Padre, nuestro bendito Dios, nuestro eterno Señor, estamos agradecidos por la luz de tu palabra, por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Gracias porque ofreces esa tu presencia para nuestra santidad, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo en la felicidad plena y eterna que has preparado para nosotros. Y nos gozamos de prepararnos también para ese encuentro, luego del cual nunca más nos separaremos de tu presencia y de la dicha de tu santidad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Amigos, de esta manera hemos llegado al final del estudio del día de hoy. Hemos estudiado la lección número 6, que llevaba por título El Espíritu Santo y una vida santa, ¿no? Y si uno está tomado de la mano de Dios, ¿saben qué? La siguiente lección está del todo especial. El Espíritu Santo y los frutos del Espíritu. Así que no se pueden perder desde ya una invitación para todos ustedes. Eddie, gracias por ser parte de Código Abierto. No, muchas gracias, Waldi, por la invitación y me voy agradecido y contento de poder aprendido más, ¿no? Te esperamos pronto nuevamente. Con seguridad. Muy bien. Pastor, Dios lo bendiga muchísimo. Gracias por ser parte de nuestro programa. Muchas gracias también a ustedes y que el Señor nos bendiga a todos. Muy bien. Norca, por favor, gracias por ser parte de Código Abierto y haber aceptado la invitación. Gracias a ti por la invitación y aprendimos mucho hoy, realmente. Muy bien. Y amigos, gracias a todos ustedes por su presencia ahí detrás de la pantalla o tal vez escuchando la radio. Dios te bendiga muchísimo. Un abrazo desde aquí, desde el set de Código Abierto para todos ustedes. De esta manera termina el programa del día de hoy. Que Dios te bendiga mucho.